Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 1 de septiembre. Con la llegada de este mes de septiembre, la comunidad educativa retoma su actividad con la incorporación hoy miércoles del personal docente y administrativo a colegios e institutos. José Chillas, director del Colegio Fernando Gavilán, ha informado que el nuevo curso escolar en infantil y primaria se retoma de nuevo manteniendo los protocolos anti-COVID y de forma escalonada entre los días 10 y 14 de septiembre. Seguimos exactamente igual, seguimos teniendo un protocolo COVID en los centros que se informará con una comisión, que es la del Consejo Escolar, la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que está también la representante del Ayuntamiento, y seguimos manteniendo pues los grupos de convivencia, las entradas partidas por distintas puertas, los recreos partidos, la mínima interacción de maestros en las distintas aulas, seguimos también imposibilitando el trasvase de materiales, libros, de texto, etcétera, mochilas de casa al colegio, del colegio a casa, es decir, seguimos con lo mismo, ¿no? La mascarilla postiza igual del infantil. Para entrada y salida le hace falta la mascarilla, luego llegan al centro, se la quita durante que están en el aula, pues están sin mascarilla. Al salir o al entrar se la tienen que poner. Primaria, pues seguimos igual para todos con su mascarilla puesta, ¿no? La mascarilla higiénica y a ser posible reutilizable, ¿no? Es lo que marca el protocolo. Eso en cuanto a COVID. Y por parte del ayuntamiento, pues el ofrecimiento y su granito de arena, ¿no? Ya en la semana anterior, a mediados de agosto, pues ya los centros han sido desinfectados por empresas especializadas por el tema de insectos y ha habido una segunda desinfección por tema COVID. Las aulas, todos los departamentos del centro, además. Tengo entendido que el ayuntamiento el año pasado sí tenía una persona responsable durante toda la mañana, en jornada de 4 horas, pues haciendo la desinfección de pomos, de baranda, de las puertas de entrada, es decir, todo lo que íbamos tocando asiduamente, pues había una persona que lo iba desinfectando durante la mañana. Tengo entendido que el ayuntamiento pretende renovar también o seguir contando con esta persona para desinfectarlo y el aporte pues de todo el material que utiliza la costería. El año pasado sí nos dotaba de hidrogeles, papel lo comprábamos en el colegio y tema de jabón de mano para la mano de los niños, ¿no? Bueno, en principio lo que es la cosa higiénica sanitaria, en principio pues lo tenemos ya controlado porque ya tuvimos un aprendizaje bastante grande el año pasado. Los compañeros, compañeras, los maestros, maestras, pues la verdad que sí, teníamos ganas ya de empezar a ver si ya empezamos una rutina normal, ¿no? Este año pues vamos a estar en las mismas condiciones, pero vamos con las ganas renovadas, con la ilusión puesta, nuevos cursos, nuevos niños, etcétera, etcétera. La gestión de los casos son los mismos, porque tú tienes que ver que nosotros vamos a ser un colectivo que estamos trabajando con críos no vacunados, con personas no vacunadas. Si todavía, a lo mejor de aquí a diciembre empiezan a decir algo, ¿no? Pero hasta la fecha, los únicos no vacunados los vamos a tener nosotros aquí, en la primaria, ¿vale? Sí. Entonces la gestión de los casos es lo mismo. El niño puede tener fiebre, puede tener diarrea, puede tener tal. En caso de síntomas, pues se debe de quedar en la casa, la madre comunicarlo, vigilarlo, y si sale positivo, pues ya nosotros, digamos, a un referente que tenemos en el centro de salud, una enfermera referente, y ella le va a hacer seguimiento, y si es positivo, voy a mirar los contactos, no contactos, ya decide lo que tengan que decidir. Pero todas esas cosas la decide Sanidad. Nosotros no decidimos nada, nosotros somos meros transmisores de la información, educación, ¿no? Y quien decide confinar, no confinar, cierre, no cierre, etcétera, etcétera, eso es sanidad. Los padres estos de 3 añitos, que ya teníamos que haber tenido 3 reuniones con ellos, al principio del año pasado, a final de curso del año pasado, con la orientadora, etcétera, etcétera, no se pudieron hacer por el tema COVID, se le mandó información, pero ahora el Fernando Gavilán, nosotros ya se le informó a la familia, pero el martes 7 sí vamos a tener una reunión con toda la familia de nuestros infantiles de 3 añitos y que va a ser presencial. Esta reunión va a ser presencial por la importancia que tiene, pero será en el patio del colegio, en el exterior, manteniendo las distancias, etcétera. Y tendrán un encuentro con la tutora donde le explicará pues cómo se va a acceder, le explicará el protocolo, porque es que estas familias son nuevas en el centro, ¿vale? Pero los centros de Ubrique hemos dicho, centros de primaria hemos dicho que vamos a utilizar el viernes 10 de 10 a 12 y media para que vengan los alumnos de infantil y primer ciclo, el martes 13 para los alumnos del segundo ciclo y el martes 14 para los alumnos de tercer ciclo. Por lo tanto, el día 15 ya entraríamos todos de 9 a 2, ¿vale? Por su parte, el alumnado de secundaria y bachillerato retoma las clases el 15 de septiembre. Desde el IES Las Cumbres, su director, Antonio Macías, ha explicado que los protocolos establecen para este próximo curso una apuesta por la presencialidad. El 15 de septiembre ya lo publicaremos en nuestra página web y a través de la aplicación informática Seneca, de qué forma acceden los alumnos, en qué horario, porque, bueno, será escalonado, sobre todo por el virus, no porque sean pequeños, sino por el virus, pues tendremos que hacer una presentación escalonada el día 15, pero bueno, a partir del 16, pues será en horario normal de clase, ¿no? El uso de la mascarilla obligatoria, tanto en clase como en los recreos. En los recreos nosotros tenemos espacio suficiente para que cada clase esté en una zona distinta, en patios distintos, es decir, primero de eso está en una zona, segundo de eso está en otra zona, tercero de eso está en otra zona, totalmente distinta, con lo cual pues no interactúan, tenemos el grupo burbuja. Y bueno, de esa forma pues conseguimos que los alumnos pues no se mezclen unos con otros. Con respecto a la presencialidad o semipresencialidad, este año la normativa lo establece mucho más claro, ¿no? Mientras estemos en el nivel de alarma 1 y 2, estamos todos presenciales, todos. Y si el nivel de alarma sube a 3 o 4, pues a partir de tercero de eso se podría optar por la semipresencialidad si no se garantizan las distancias de seguridad. Entonces, cosa que en nuestro centro ocurre, es decir, que vamos a garantizar las distancias de seguridad, con lo cual entiendo que si todo va bien y la cosa no se disparata, pues estaremos todo el año en el modo presencial. Bueno, simplemente eso que te he dicho, lo de el nivel de alarma, que este año lo han especificado. Si estamos en nivel de alarma 1 y 2, nadie se puede plantear la semipresencialidad, todos están en el modo presencial, y que eso no lo decía el año pasado, y solamente se plantea la semipresencialidad si el nivel de alarma sube a 3 o 4, pero entiendo siempre y cuando no se puedan garantizar las distancias de seguridad. Que ya te digo que este año con las mascarillas, con las vacunas y con que la distancia de seguridad nosotros las podemos garantizar, parece poco probable que haya algún curso que esté en semipresencial. Otra cosa distinta es que haya un contagio en un curso determinado y esté el curso confinado, ¿no? Bueno, es totalmente distinto a lo que estamos hablando. Están confinados pero es porque han cogido el virus. Pero si no, lo normal es que este año pues sea siempre presencial. Y evidentemente pues depende de cómo vayan aumentando los brotes, vayan disminuyendo, pues puede que haya alumnos que un alumno en concreto pueda estar en semipresencial porque esté en su casa confinado, pero no porque el curso esté en semipresencial, sino porque él esté confinado por ser contacto estrecho o por contraer el virus. Esperemos que sean los menos casos posibles. Tenemos refuerzos, parece que todo se va a reducir a la mitad. Ya digo que la limpieza extra, ¿no? Porque nosotros tenemos unas limpiadoras en plantilla que limpian el centro por las tardes y tenemos una por la mañana. Pero el año pasado nos mandaban 8 horas diarias de limpieza extra. Pues este año lo han reducido a la mitad, tenemos 4 horas. Pero bueno, tenemos 4 horas de una persona extra que está desinfectando. no está mal. Y luego el profesorado COVID extra que nos van a mandar para poder desdoblar aquellos grupos que sean más numerosos, no nos lo han comunicado oficialmente, pero bueno, ayer Javier Imbroda en los medios de comunicación dijo que iban a contratar a 7.000 profesores nuevos. Lo que no sé, bueno, cada centro, dependiendo de la ratio que tenga, pues no sé si nos mandarán o ninguno, o uno, o dos. El año pasado nos mandaron dos. Estamos a la espera de ver cuánto nos van a mandar este año, porque todavía no se lo han comunicado a ningún centro educativo. Van a empezar nombrando esos profesores COVID, perdón, esos maestros en los colegios que empiezan el día 10. A lo largo de esta semana se lo van a comunicar y a nosotros nos lo van a comunicar a principios o mediados de la semana que viene. Esperemos que sean, como el año pasado, dos profesores más. Y si no son más, pues bueno, pues nos apañaremos con lo que nos manden. Ahora mismo, aunque no nos manden ninguno, nosotros podemos garantizar la distancia de seguridad. Si nos mandan uno, pues con más motivo para garantizar, porque el grupo más numeroso pues lo desdoblamos en dos, ya está. De igual modo, hoy miércoles han comenzado las clases en la guardería infantil La Esperanza, con un total de 94 plazas que ya han sido cubiertas. Su directora, Pepi Venegas, ha destacado que numerosas familias han interesado hoy por conocer si quedan plazas libres. La verdad es que la nota del día, sinceramente. Hemos llegado, tú sabes, primer día de incorporación de vacaciones, de todo el equipo, difícil, y primer día de asistencia de los peques, aunque ha sido media horita nada más, pero bueno, la verdad es que se hace duro para todos, sinceramente. Tenemos pues mucho ánimo, mucha fuerza, ganas de que todo transcurra con mucha normalidad y dado el tiempo, los tiempos en los que estamos de pandemia, pues que todo fluya al menos como el curso pasado. Sí que es verdad que la nota destacable del día ha sido pues la numerosa cantidad de familias que se han acercado hoy hasta el centro para estudiar la posibilidad de matricular a sus pequeños. Sinceramente es verdad que el curso, lo que ha sido el proceso de matriculación fue un poco peculiar, dado el tema de los tiempos que corren. Tuvimos solicitudes las justas para completar las plazas que ofertamos, pero sí que no era normal porque en otros años y otros cursos anteriores a esta historia, pues siempre nosotros hemos tenido una larga lista de espera. En principio, pues pensé o transmití al equipo que el tema de no tener este año esa lista de espera era sobre todo por el miedo que teníamos las familias o que tenían las familias a incorporar a sus peques pues al mundo educativo, digamos. En estas edades tan tempranas, pues es verdad que los niños suelen estar más tiempo con sus familias y que, bueno, si no hay demanda laboral por parte de los progenitores, pues es preferible pues que queden en casa y así pues como que estamos todos más seguros antes de para evitar el contagio. Pero bueno, parece que la situación se ha normalizado o que las familias pues estamos más cómodas, nos encontramos con más seguridad, no sé cuál es la verdad, cuál ha sido el detonante, pero hoy es horroroso la cantidad de familias que se acercan. Entonces, pues es una pena, como le he transmitido a la mayoría de las familias con las que he podido hablar, es una pena porque, claro, nosotros ahora mismo estamos casi al 100%. Tenemos a lo mejor una plaza vacante, dos como mucho, dependiendo del tramo de edad al que vayan a intentar matricular y nada, no podemos dar respuesta a la necesidad actual. El año pasado mantuvimos, de hecho, vacantes durante todo el curso en algunos de los tramos de edad, es verdad que no en todo, pero bueno, era un aspecto muy, muy extraño en nuestra trayectoria, la verdad. Y este año, pues, ya te digo, se completaron en lo que fue el plazo de prescripción en el mes de abril, se completaron todas las plazas, es verdad que después hubo alguna renuncia porque nosotros también dependemos mucho de la cuota mensual que a cada familia le sale a pagar. Y entonces, pues, nada, nos completamos bien, pero pasó que ahora ha llegado la masa ha llegado ahora. Hombre, la verdad es que es una alegría. Es cierto que el año transcurrió con mucha normalidad debido también a las medidas que se toman, a que todos fuimos conscientes, las familias también aceptaron muy bien todas las medidas preventivas, y la verdad es que tuvimos como a mitad de curso tuvimos ahí un pequeño susto de uno de las aulas, pero vaya, quedó en nada, fue a nivel familiar y nada. Entonces, bueno, pues pensamos que, como tú dices, estamos todos ya más adaptados a la situación, pues necesitamos reincorporarnos a los distintos ámbitos personales, profesionales, y entonces pues los padres deciden incorporar a sus niños y ahora pues no hay plaza. Cambiamos de asunto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tras la reunión del comité de expertos, ha dado cuenta de las novedades en torno a la pandemia y las medidas de protección sanitarias que serán de aplicación en nuestra comunidad autónoma desde esta medianoche. De esta forma, se ha anunciado la ampliación de los horarios de los establecimientos en hostelería y restauración, que podrán dar servicio hasta la 1 de la madrugada y estar abiertos hasta las 2, siempre que lo permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. En zonas de nivel 1 se permite el consumo en barra interior, manteniendo la distancia interpersonal. En los niveles 1 y 2, las mesas podrán ser de hasta 8 personas en interior y 10 en exterior. Respecto al ocio nocturno y salones de celebraciones, se amplía el horario de apertura hasta las 3:30 de la madrugada, debiendo cesar el servicio a las 3. Se permite el consumo en barras interiores y exteriores en el nivel 1 de alerta. En el nivel 2 de alerta, el consumo solo se permite en barras exteriores, manteniendo siempre la distancia entre personas. El aforo máximo de las celebraciones en interior será de 250 personas en nivel 1 de alerta sanitaria y de 200 personas en nivel 2. Las heladerías podrán abrir hasta las 2 de la madrugada sin poder servir bebidas alcohólicas a partir de la 1. En lo que se refiere a los establecimientos recreativos, parques temáticos, acuáticos y atracciones de feria, los ayuntamientos podrán permitir su apertura hasta las 2 de la madrugada. También se anuncian novedades respecto a los velatorios y funerales. En el nivel de alerta 2 se amplían los aforos a 30 personas al aire libre y 20 en espacios cerrados. Y en funerales y comitivas para el enterramiento el aforo será de 50 personas. Por otro lado, los espectáculos taurinos se aumenta el aforo máximo permitido en las plazas de toros al 75% en el nivel 1 de alerta, 60% en el nivel 2 y 40% en el nivel 3. Respecto a la actualización de datos sobre la incidencia de la pandemia en nuestra localidad, la Junta de Andalucía hoy no notifica nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta los 90,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 15 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Asimismo, la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique informa que durante la jornada de vacunación sin cita, programada para el día de ayer en el punto de vacunación de la sala de exposiciones, se administraban 350 dosis, de las que 200 corresponden a personas que no estaban citadas. Y una última cuestión para finalizar. Los municipios de San José del Valle y Algar continúan colaborando con la familia Gómez Oñate a través de la campaña de tapones solidarios. Operarios de Básica han retirado hoy 20 bolsas con tapones en Algar, mientras que la delegada de Participación Ciudadana de San José del Valle, Katy Cantizano, ha hecho entrega de 70 bolsas de tapones gracias a la colaboración de la ciudadanía. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.